Bueno, estamos con Fabio, el flaco Ochoa. Un gusto estar acá con vos un rato, poder conversar tranquilo para, bueno, hablar un poco de lo que estás haciendo, de lo que vas a hacer este fin de semana ahora en Rosario, que es una competencia de carrera de más de 30 kilómetros, me dijiste. Sí, bueno, primero que nada, bueno, un gusto poder charlar con vos y compartir de lo que hago y, bueno, esto es un sacrificio de día a día. Sí, es una competencia de 30 kilómetros en el Puente Victoria de Rosario. La carrera sería el domingo, aclaramos que irías solo, pero representando a Capilla, pero con tu mujer. Claro, sí, hoy representando a Capilla con mi mujer, que me hace el apoyo logístico, por alguna forma de decirlo. O sea, ha sido el año pasado, me contaste, ¿cuáles fueron las sensaciones, tus experiencias, no, en la edición del año pasado? Y el año pasado fue la primera buena experiencia ahí en el Puente Victoria, la primera edición que fui, y bueno, corrí los 21, que, bueno, es una competencia un poco más exigente que otras, porque tiene un poco más de subida, un poco más de desnivel, pues, que lo que es Buenos Aires, porque bueno, tiene la subida al puente, el puente también es bastante traicionero con el tema del viento, siempre corre mucho viento, y el año pasado la verdad me sentí muy bien y bueno, y pude hacer un buen papel, terminé segundo en la general y eso me llevó a querer ir de vuelta y ver cómo estoy. Justamente, ¿cómo has estado en la actualidad? ¿Cuáles han sido tus últimas carreras? ¿Alguna performance que resaltes en particular? Y este año comenzó muy tranquilo, estuve alejado de las competencias hasta junio. Bueno, en junio retomé, corrí en Rosario, ahí corrí los 21K de New Balance y bueno, estuvo bueno. Tuve un resultado positivo porque volví a tener una marca parecida a la que ya tenía, un registro parecido y bueno. Después me puse de lleno a entrenar para los 30, que era el objetivo principal de este año. Muy bien, y contanos un poco también del entrenamiento que vos tenés. Yo te he visto algunas veces cruzar por la Porredón ahí, por Aguas Azules, y ibas dando todo en verano, que es complicado trotar por ahí por verano. Sí, ese, bueno, como dije, es un sacrificio del día a día. Es tener ganas de correr todos los días, salir, tener la constancia del día a día y bancarte un entrenamiento de por lo menos 2 horas, entre 2 o 3 horas diarias. O sea que esto es de lunes a lunes, no es que nos tomamos un feriado de domingo o tomamos descanso. Fue alguna competencia, por ahí nos podemos llegar a tomar un descanso, pero si no, nos mantenemos entrenando todos los días. Bueno, el entrenamiento que yo hago, lo hago con mi entrenador, que es de acá, está viviendo en Capilla del Monte, pero él es de La Paz, de Entre Ríos. Él fue atleta de élite y bueno, él es mi entrenador. ¿Cómo es ese momento de la largada, la concentración? Porque hay mucho nerviosismo ahí. Los ves a todos ahí ya preparándose, precalentando. ¿Cómo es preparar la cabeza antes de la largada y después mantener la cabeza concentrada durante la carrera? Y bueno, al principio, en realidad, en la entrada del calor por ahí todavía no caes que estás en ese momento. Una vez que está la cuenta regresiva y ya estamos por largar, sí, ahí ya te das cuenta que te entra la ansiedad, el nerviosismo un poco y bueno, la verdad que bueno, por ahí la ansiedad te juega mala pasada, pero se trata de controlar lo más posible y estar tranquilo y bueno, correr lo más concentrado posible con la mente en blanco y solamente por ahí pensar en el sacrificio que hicimos para llegar a ese momento, que es ese momento y bueno, tuvimos mucho tiempo preparando para ese momento. Muy bien. Te deseamos lo mejor para la competencia del domingo. O después volvés el lunes o el martes y bueno, estaremos acá de vuelta para, bueno, tomar un café y hablar de lo que fue la competencia. Dale, sí, la semana viene seguramente estaremos charlando de lo que fue y cómo salió todo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.